Aunque a veces os cueste más de la cuenta, es muy importante estudiar. Escuchad lo que le pasó a un burro con unos libros. Pastando en un prado, un burro encontró los libros que dejó olvidados un estudiante. Los estuvo oliendo un buen rato y luego pensó: si me los comiera todos, aprendería muchas cosas sin demasiado esfuerzo y llegaría a ser un sabio de fama mundial. ¡Sí! ¡Eso voy a hacer! ¡Me voy a comer estos libros! Dejando a un lado la hierba, se puso a masticar ávidamente los libros, hasta engullirlos, hasta comérselos todos. Y desde aquel momento, el burro se sintió sabio en extremo y orgulloso de la ciencia que creía poseer. Se fue a ver a sus compañeros, anunciándoles que les iba a dar sabias lecciones. Los demás burros lo rodearon. Esperaban con atención sus enseñanzas, pero cuando el asno abrió la boca, solo pudo soltar por ella un rebuzno tremendo. Al oírlo, los compañeros rebuznaron a su vez a coro, se burlaron del orgulloso borrico al que echaron de allí a coces. La enseñanza de esta fábula es bastante clara. Dice su moraleja que si quieres saber, tendrás que estudiar una y otra vez, cada día más.